Bueno, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Muy bien. Este es el programa número 18 de La Gallina Cacarea, el programa que hacemos trabajadores, trabajadoras del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Y bueno, esta semana, como estamos en la semana del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Mujer, y que se fue ampliando, ¿no?, también a otras identidades, nos parecía muy importante poder hablar sobre este tema, reflexionar. Va a haber actividades, marcha, la tradicional marcha, porque es una fecha muy importante para las mujeres en general, para el movimiento feminista. Es una oportunidad también para salir a la calle y, bueno, cada año hay una consigna, hay reclamos específicos que tienen que ver esto con la defensa de los derechos, con seguir defendiendo lo alcanzado y todavía los derechos que nos faltan. Este año hay una consigna que tiene que ver con que sin derechos no hay libertad. Y bueno, va muy de la mano con lo que este gobierno nacional, que no nos robe la palabra libertad, ¿verdad? Una palabra, bueno, que muchas nos apropiamos, pero que se le fue llenando de otro contenido. Y bueno, justamente lo que se quiere mostrar ahora desde la marcha es que lo básico para poder tener libertad es garantizar los derechos de todas y de todes. Así que en el programa del día de hoy vamos a tener dos entrevistadas, de Olinda Carrizo, que ella es una referenta campesina, santiagueña, con la que vamos a compartir algunas reflexiones acerca del trabajo de la mujer campesina, en su doble rol, ¿no?, como campesina también y como parte de la gestión dentro del Estado, dentro de la Dirección de Género del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Bueno, pensar con ella un poco cuáles fueron los avances que ella pudo observar y los desafíos y todavía las deudas pendientes hacia las mujeres campesinas indígenas. Y en un tercer bloque. Y en un tercer bloque vamos a charlar con Mónica Nopov, que trabaja, es compañera nuestra, pero vive en San Juan. Y junto con dos autoras más presentaron un libro sobre comunidades huichí de mujeres tejedoras en Formosa, en una zona bastante aislada que se llama El Potrillo. Y bueno, hicieron conversaciones con gente que se instaló hace muchos años ahí a compartir la vida, más que trabajar, es un intercambio. Y bueno, también trabajan, las autoras son parte de la Red Trama, que es una red de técnicas que trabajan con mujeres rurales hace muchos años, ya casi 30. Muchísimo. Que está extendida por todo el país, con altos y bajos, más gente, menos gente, pero siguen firmes y siempre hacen cosas bastante exhaustivas y profundas, digamos. Uh-huh. Bueno, así que un poco eso es la síntesis de este programa del día de hoy. No se vayan, quédense ahí y ya seguimos con la entrevista. Campana de agua de oro, vive la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. Bueno, arrancamos este segundo bloque, como habíamos prometido, con esta primera entrevistada del programa del día de hoy. Vamos a hablar entonces con Deolinda Carrizo. Ella es santiagueña, es del pueblo originario Vilela, y es un montón de cosas más, ¿no? Es una referenta. No voy a decir todo el currículum, ya nos irás contando vos, pero básicamente compartir de que una referenta campesina, militante del Movimiento Nacional, campesino indígena, también a cargo de la dirección, ex dirección de género. Ahí ya nos compartirás un poco más dentro de lo que era el Instituto, estamos en esa transición, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, Deolinda, aquí Fernando, María Belén y yo, Pamela, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Hola, ¿todo bien? Bueno, aquí estamos. Si querés brevemente alguna de las sumarle a algunas de las cositas que nombramos, algo que te parezca importante compartir para aquellas personas que no te conocen, bueno, algo más de tu trayectoria, ¿no? Sí, soy nacida, criada en la comunidad, pobladora de una comunidad que está a 30 kilómetros de Chimilí, Santiago del Estero, que es una de las zonas donde en el año, finales de los 80 empiezan a organizarse las comunidades campesinas en defensa de la tierra. Y bueno, soy hija, nieta de quienes de alguna manera han empezado a impulsar el proceso organizativo hace ya 35 años, van a ser formalmente este año. Y continuamos como jóvenes haciendo varias cosas, entre ellas radio, y en eso, junto con los compañeros y compañeras de la comunidad, empezamos a soñar nuestra radio FM. ¿Qué sí? También hago algo en el programa. Así que ya está la práctica, larga y tendida. Lo que nos parecía, bueno, muy importante, Dolinda tiene muchas facetas como campesina y también como parte de, como una campesina que también fue parte de una gestión dentro del Estado con una responsabilidad nacional, así que bueno, un poco vamos a compartir reflexiones desde ese lugar, ¿no? Primero, como estamos en esta semana de lo que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, en general, decimos mujer trabajadora y sabemos que no hay una única forma de ser mujer, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con los trabajos que realizan las mujeres campesinas, las mujeres indígenas, suele estar muy invisibilizado, inclusive dentro del movimiento feminista. Entonces, bueno, por ahí compartirnos, si querés, desde tu mirada, ¿por qué es importante los trabajos que garantizan las mujeres campesinas e indígenas? Bueno, hay, creo que en cada uno de los territorios, sobre todo en los territorios donde la brecha de desigualdad es como muy marcada, ¿no? El acceso al agua, a la tierra, a las semillas, bueno, el acceso a bienes que permitan en la ruralidad profunda tener las condiciones para poder no solo vivir de lo que uno trabaja, sino poder recrearse el entorno en la comunidad y esto, ¿no? Creo que en estos últimos tiempos ha habido un avance en el sentido de que ha estado un poco más presente esta organización de las mujeres en la zona rural. Antes era muchísimo más difícil, no quiere decir que hoy sea muy fácil, ¿no? Uh-huh. Pero significa el poder generar desde tu trabajo no solo el alimento para las familias, sino para la comunidad, es eso, ¿no? Tan poderoso como lo soberano que muchas veces, bueno, trabajamos nosotros en la organización, que es una organización mixta, mucho revalorizar, ver lo que hacemos y revalorizar primero nosotras también, porque es muy importante eso, de ser consciente, ¿no?, de ese trabajo que uno lleva adelante y lo que sigue transmitiendo por siglos prácticamente, ¿no? Esto de tener la semilla, mejorarla y que también de repente esté en peligro de ser privatizada, ¿no? Ya tiene otros contextos, otros espacios que también hay que ocupar obligadamente muchas veces para que esté nuestra voz presente ahí. Para defender, ¿no?, que esté la voz, sí, presente. Y en ese sentido, preguntarte, ¿cuáles crees que fueron las cosas en las que se pudo avanzar desde ese lugar que pudiste ocupar, ¿no? Como vos bien decías, siendo parte de un espacio más colectivo, bueno, tocó estar con algún tipo de responsabilidad dentro del Estado y desde ahí se pudieron generar distintas acciones, distintas políticas públicas, creo que en muchos casos por primera vez dirigidas específicamente a las mujeres campesinas e indígenas. Bueno, preguntarte un poco acerca de eso. ¿Cuáles fueron los avances que se pudieron generar desde la Dirección de Género del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena? Sí, el hecho de que exista un espacio generado, institucionalizado, que nos permite también dar esa disputa en el presupuesto, ¿no? Ha habido mucho sobre, bueno, tal cosa con perspectiva de género, tal otra con perspectiva de género, pero bueno, está todo bien, pero si no aparecen los recursos justamente para acortar las brechas de desigualdad y que lleguen directamente las mujeres, es como muy difícil, ¿no? Ha sido una pelea bastante también desigual porque, en definitiva, desde el instituto muchas veces, sí, las propuestas llegaban, la peleábamos, pero el fondo, los recursos no terminaba de ser administrados por el espacio. Y todavía faltaban muchas cosas, faltan, y bueno, ahora muchísimo más complicado, ¿no? El programa En Nuestras Manos nos ha permitido seguir visibilizando esa necesidad de que a las mujeres no solamente les lleguen los bienes para el trabajo en la tierra, sino también la asistencia técnica permanente, el trabajo de formación, el trabajo de capacitación, y que, bueno, el espacio también, que dentro del instituto se generara el área de género, también ha significado mucho, sobre todo para muchas compañeras y compañeros que venían trabajando el tema muy así, a voluntad, ¿no? Y que haya habido eso, respaldado un poco más esa necesidad de seguir dando hacia adelante este trabajo. Y hoy nos encontramos con una coyuntura bastante compleja, complejiza más. Creemos que lo logrado tendrá que ser defendido, y bueno, hasta que volvamos a recuperar un poco de, lamentablemente, una situación que no la vamos a pasar fácil. Sí, pensaba, bueno, María Belén y yo presentamos proyectos, bueno, con Fernando, los tres trabajamos en este programa En Nuestras Manos. Para quien no lo conoce, tiene que ver con, creo que es el primer programa destinado específicamente como para facilitar el acceso a las mujeres campesinas indígenas de tecnología, ¿no? Y una línea nueva, creo que también tenía que ver con apoyar a espacios de acompañamiento de violencia de género que estén desarrollando alguna parte productiva, ¿no? Y otras veces hemos compartido esto de que muchas veces el Estado se queda un poco estanco en qué proyecto se financia, ¿no? Entonces, si o es productivo o tiene que ver con la violencia de género, ¿no? Como un tiempo atrás parecía que la violencia de género no tenía nada que ver con estas áreas más productivas, cuando en realidad, bueno, sabemos que la violencia de género atraviesa la vida de las mujeres, todas las vidas. Así que eso, esa mirada, creo que también fue un avance en cuanto al enfoque, ¿no? A cómo poder hacer ese entrecruzamiento. Sin duda, las violencias, los distintos tipos de violencia que atraviesan las mujeres en la ruralidad es abismal, ¿no? Creo que si logramos, y de forma colectiva, más organizativa, poder tener un ingreso, ¿no? Que es lo económico, donde muchas de las mujeres no solamente administrarse ella el hogar, fortalecer la economía del hogar, sino las muchas mujeres que sostienen los hogares, son ellas, sus hijos y a veces sus padres, sus abuelos, en fin, esa responsabilidad, y que les permita también tener eso, autonomía económica, muchas veces que también tienen que seguir y estar hilvanados con otros procesos para la comercialización, y así, ¿no? Ese tejido y esa red necesaria para poder hacerle frente a esos distintos tipos de violencia, ¿no? Y después animarse, poder hablar de algunas situaciones que muchas veces con el diálogo se van como viendo, conversando, para que no lleguen a situaciones que a veces son lamentables, ¿no? Prevenir, y en ese sentido los encuentros, el poder hablar con las compañeras, con los compañeros, eso también ha sido importante, ¿no? Uh-huh. Diolinda, como para comentar algunas cosas, yo trabajo desde el 2004 en lo que era el PCA. Y bueno, comentar algunas cosas que sucedían y que son precedentes de lo que venís diciendo, del área, etcétera. Ya en el 2005, con financiamiento externo, se hicieron los primeros proyectos para mujeres. En ese momento les decían F4, pero bueno, llegaba a cubrir no solo tecnología productiva, sino en ese momento decían, bueno, todo lo que alivie y aliviane la tarea de la mujer rural, sobre todo llegar a las casas con el agua, lograr comprar un lavarropa, que por ahí fue muy criticado desde los varones, porque dicen, bueno, no es lo productivo lo que se está viendo, pero bueno, eran cosas que eran necesarias en cada casa, hacer un baño completo según las necesidades que la gente tenía en cada lugar, etcétera. Y bueno, y también mucho tiempo hubo un área de género a cargo de Mira Díaz, y en cada provincia o región se hicieron encuentros con perspectiva de género, que un poco más allá de la violencia se trabajaba desde ahí. Lo menciono porque, bueno, fue una tarea muy valiosa que quizás queda en el olvido, pero son todas semillitas de algo que fue quedando. Y lo otro, como comentario, disculpa, ya termino. También, bueno, recordar que las que trabajamos en el campo hace mucho hemos visto, bueno, mucha gente, mujeres grandes, viejas, que no tenían nada y nunca hubieran soñado en tener una jubilación de ama de casa, ni una pensión, ni nada. Lo mismo la asignación universal por hijo, como que hay cosas que llegaron a todos lados y realmente colaboraron y no sé si cambiaron la vida, pero ayudaron mucho a que muchas generaciones puedan mejorar su calidad de vida. Sí, yo cuando era changuita, aquí cuando se hacían encuentros de mujeres, bueno, hacíamos encuentro de mujer en la organización y después, en eso en el 95, 98, una cosa así, había encuentro de mujeres más con el programa social agropecuario, ¿no? Y eso también ha marcado, al menos nosotras las más jóvenes, ¿no?, de dimensionar esa importancia y de la identidad, ¿no? Porque ha estado tan bastardeada, ¿no?, todo esto de hacer sentir como algo insignificante, cuando en realidad humanos están trabajando la tierra, produciendo alimento y sosteniendo una forma de vida, ¿no? Entonces esos encuentros también han abonado a resignificar la vida campesina. Y creo que ese intercambio y esas miradas también hacen ver a las mujeres, y también hay que seguir haciendo ver de que esas horas de trabajo que no están remuneradas son horas de trabajo que si las reconocieron económicamente tendría otro también sentido y tendría realmente el valor que se tiene, desde el cuidado en la casa de los niños que van a la escuela o el cuidado de los animales. Eso que vos dices, bueno, acarrear el agua, no es lo mismo tener una zorra o a tener que caminar 3 kilómetros con 2 bidones, ¿no? Hay tiempo que, si se facilitan los instrumentos, son tiempo que uno puede, ya sea para el mejoramiento de la familia o para una misma, que muchas veces, no, esto, bueno, ahí anda la fifí, no es fifí, es importante también nosotras cuidarnos, ¿no? Y ese cuidado significa, bueno, un montón de cosas, desde salir a recoger los frutos del monte hasta lo que una piensa y que está bien, ¿no?, hacerlo. Entonces, en este tiempo de que donde pareciera que va a tener un auge o un crecimiento el individualismo, los ajustes que están viviendo la economía de la familia, bueno, vamos a tener que entrar a priorizar muchas de las cuestiones y que la prioridad nunca va a dejar de ser seguir peleando y luchando para cortar las brechas de desigualdades que hay, ¿no? Uh-huh. Sí, me quedé pensando en este ejemplo que daba María acerca de los proyectos destinados a lavarropas, por ejemplo, y que no se entiende por ahí el vínculo con lo productivo. Y también tiene que ver con poner sobre la mesa el debate acerca de qué nos enseñó este sistema capitalista de qué es trabajo, ¿no? Entonces se encasilla el trabajo en lo productivo y no lo reproductivo, ¿no? Cuando sabemos que las mujeres, sobre todo las mujeres campesinas indígenas, hacen estos trabajos que vos bien describís, que son los necesarios para vivir, ¿no? Para la vida. Y ahí nos adentramos también en otro debate que da para un montón, que es todavía hay una tremenda deuda acerca de cómo socializamos esos trabajos de cuidados, los trabajos en el hogar, los trabajos necesarios para vivir. Hola, Diolinda, te saludo acá Fernando. Yo te quería preguntar, porque conozco la lucha del MOCASE, la lucha territorial, la lucha frontal contra los agronegocios, en los desmontes, en la lucha contra los desalojos, los agrotóxicos. Y una parte interesante del trabajo, de la gestión del gobierno anterior que vi de parte de la Dirección de Género y de algunas otras áreas del instituto tiene que ver con la intervención del Estado en conflictos territoriales. Si nos querés contar un poquito sobre eso. Sí, hemos tenido durante la gestión anterior una área que era de área de tierra, un poco intentado a reconstruir en un espacio o tener la función cuando la era del macrismo la habían desmantelado. Ha estado, y sobre todo, bueno, desde la Dirección de Género acompañamos y hemos estado interviniendo en el caso de en varias provincias, en Tucumán, bueno, en Buenos Aires, en Corrientes, donde había compañeras, en Chaco, donde había compañeras que estaban directamente involucradas y las que estaban, bueno, ahí haciendo el apoyo. En algunos casos llegamos a tener diálogo, los informes que se han presentado han sido tomados en cuenta y en otros, bueno, ya que en otros ha sido un poquito más difícil, pero sí se ha podido dejar constatado sobre los distintos, ya sea estándares nacionales e internacionales, que se violaban al intento de desalojo, ¿no? Una de los primeros casos sido en el Chaco, eran varias familias y ahí al final entre la fiscalía, el gobierno provincial y como todo tiene que ver también sobre las jurisdicciones provinciales, ha habido, bueno, mucha cautela obviamente en algunos casos, pero sí ha aportado, ha servido también para que se difunda. Llegamos a intentar tener un sistema de georreferenciamiento para saber los conflictos donde había y bueno, muchos de los conflictos que se daban eran también muy vinculados a territorios con otras características o importancia, ¿no? Ya sea para cercano a minerías o cercano a la vera de los ríos, ¿no? Y ya tenía otro también connotación. Bueno, se ha llegado a hacer la discusión hasta donde nos hemos podido llegar, ¿no? Bueno, nos quedan unos últimos minutitos. Voy a hacer una dos en una para administrar el tiempo, el uso del tiempo. Bueno, por un lado, preguntarte acerca de esta encuesta que se realizó a las mujeres campesinas indígenas, que tenía un montón de preguntas que entiendo que iban en el sentido de poder conocer mejor la realidad. Para poder pensar políticas más acordes, ¿no? Y entre la encuesta era muy larga, pero una de las preguntas tenía que ver con cómo usan el tiempo las mujeres campesinas indígenas. Y bueno, preguntarte si un poco la reflexión, la síntesis acerca de esa primera encuesta que se hizo y de la mano, ¿cuáles crees que son las grandes deudas que todavía se tiene con las mujeres campesinas indígenas. Sí, ha sido una experiencia bastante importante. Veníamos teniendo en el país varias encuestas o varias informaciones estadísticas que hablaban de las mujeres, pero no específicamente de la ruralidad. Ahí con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad encaramos esta encuesta, primera encuesta, que bueno, aspirábamos a que fuera más ampliada, a que bueno, después de un periodo pasado con sobre todo las mujeres que estaban con el programa de nuestras manos, pudieran tener como un seguimiento. Así que eso había quedado pendiente, queda pendiente, ¿no? En el uso del tiempo, mucho salía de esto, ¿no? De los a cuánto tiempo se dedica a las mujeres a la finca o a la producción, que era alrededor de 6 horas y media. Después al cuidado de la casa, al cuidado de los hijos. Y esto un poco daba de cuántas horas de trabajo no remunerado, no reconocido estaban. Y también algunos temas, como si tenían acceso a la educación, qué niveles tenían, y sobre todo, bueno, si tenían bienes como motos, quiénes manejaban, vehículos y así, ¿no? Y ahí se notaba y se veía un poco esa brecha de desigualdad en el tema del patrimonio, ¿no? En nombre de quiénes están, y muchas de las mujeres no tenían a su nombre, o muy muy poquitas, ¿no? A su nombre algún tractor, alguna maquinaria, y las motos, sí, todas, muchas tenían moto, pero no la manejaban. Así que ahí se veía esa desigualdad. Una de las cosas, en la cuestión de lo pendiente, así como deuda que sigue sobre el acceso a la tierra, muchas de las mujeres que estaban en las encuestas tienen como su parte de producción individual familiar y otras que son de comunidades. Y entonces ahí sí se veía, se reflejaba mucho acerca del acceso a la tierra. Había varias que estaban con conflicto de tenencia de la tierra y es lo que más quedaba, entonces una de las deudas, ¿no? No solo para las mujeres, sino para la agricultura familiar campesina indígena. Cuando se habla de la reforma agraria integral y popular, tiene que ver justamente con todo el desarrollo, no solo productivo en el país, sino cómo y en cuánto y quiénes, ¿no?, acceden o tienen acceso a los créditos, en fin, un conjunto de cosas para mejorar la vida en la ruralidad. Clarísima. Bueno, Deolinda, agradecerte muchísimo el tiempo, el compromiso, toda la información, tu análisis. Dejamos a disposición también este espacio, el programa radial que hacemos semanalmente, para cuando tengas ganas de contarnos otras cosas, seguramente estaremos comunicándonos. Y bueno, y lo dejamos a disposición. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Dios. Pues muchas gracias a ustedes y un saludo enorme a todos quienes están escuchando el programa. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, hablábamos con Deolinda Carrizo. Ella es santiagueña, una referente de las mujeres campesinas. Y bueno, muy interesante todo lo que nos fue contando desde su lugar como campesina y también desde su rol en la gestión, en lo que tiene que ver con las cuestiones de género, justamente de la agricultura familiar campesina indígena. Si les parece, nos vamos a un cortecito y ya seguimos con el tercer bloque. Que solo me voy, que soledad. Cuando silba el guaira mucho por el salitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido y amor. Dile, dile chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa pena enamorada, pena sin cesar, para hacerme llorar. Amalaya con la suerte que a mí me ha tocado, cantar por cantar, cantando sin ser escuchado. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pitar. Dile, dile chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la cruz del sur. La gallina cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La gallina cacarea. Bueno, arrancamos con presentando a Mónica Nopov, de San Juan, que trabaja en el... Es compañera nuestra en otra provincia, en el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Ya repetidas veces lo dijimos hoy. Y bueno, acaba junto con dos compañeras de presentar un libro la semana pasada en el Centro Cultural de la Cooperación en Buenos Aires. Bueno, la dejamos a Mónica que cuente de qué trata el libro, cómo se llama, quiénes son las protagonistas y todo lo que nos quieras contar, Mónica. Bueno, gracias María. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Sí, efectivamente, junto con otras dos compañeras, Cecilia Canevari, que trabaja en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y Cristina Biaggi, que trabaja en el INTA de Tucumán, todas integrantes de una red que se llama Red Trama, hemos publicado un libro que es Tiguaní, Manos Huichí Tejiendo el Chaguar, que Tiguaní es el nombre de una organización, de una red de mujeres de Formosa, y tiene otro subtítulo que es Conversaciones con Lola Llorente y Karina Lisiardi, que son otras dos compañeras de esta red que viven en Formosa, en el Potrillo, que es en el oeste formoseño, en una comunidad huichí, en una zona que se llama El Potrillo, que vienen desde hace más de 40 años llevando adelante un proceso de construcción en esas comunidades, un proceso organizativo que tiene que ver con una mejora de la vida de toda la comunidad, y nos parecía una experiencia interesante para contar, para rescatar, y en ese libro contamos un poco cómo ha sido distintos procesos que desde la década del 70 a la fecha han llevado adelante las comunidades de la zona, y junto con este grupo en el que están estas dos mujeres y otra gente que ha venido apoyando desde la lucha por las tierras, que mucho antes de la ley nacional ya han conseguido tener las tierras a nombre de las comunidades indígenas, la instalación de una escuela, todo el proceso de educación que se ha llevado adelante de distintas del establecimiento de distintos niveles escolares, de enseñanza bilingüe, el trabajo en el área salud, y el trabajo que era en realidad el foco inicial, pero para poder entenderlo teníamos que entender todo lo otro, que es el trabajo con esta red de artesanas que tejen el chaguar, que es una fibra muy típica de la zona y que comercializan en distintos lugares en este momento, no solo de Argentina, sino del mundo. Un poco el libro. Y para escribirlo, el tema de conversación es porque durante 2 años hemos hecho una serie de reuniones a distancia en las que hemos ido conversando, rescatando, nos han ido contando cómo es, qué es lo que ha ido pasando en estos años, y también hemos hecho algunos viajes a la zona para conocerlo y hablar con la gente y el lugar. Una pregunta, ¿es una actividad de las mujeres solamente lo del tejido con chaguar? El tejido con chaguar, sí, es una actividad de las mujeres. Ahora en la red también están participando algunos varones que trabajan, hacen artesanías en madera. La actividad del tejido con chaguar es una, para ellas es una actividad ancestral, cotidiana. Lola, una de sus frases es todas las mujeres huichí son artesanas, porque es algo que está muy instaurado desde muy niñas, van aprendiendo, mirando, repitiendo, estando junto a sus madres, abuelas, hermanas, a tejer. Entonces, a partir de este conocimiento que ya tenían, de estos saberes sobre el tejido, el hilado, el teñido, han trabajado algunas cuestiones para poder elaborar piezas que fueran más fácil de comercializar fuera de la zona, para que les permitiera tener un ingreso económico. O sea, la principal actividad económica ahora de ellas es esta. Sí, sí. Esa es la principal actividad económica. Es una zona muy, muy aislada, donde hasta la década del 80 prácticamente no manejaban plata, vivían de la caza y de la pesca sobre todo, y la mayoría era gente indocumentada. Las mujeres, aún al día de hoy, las mujeres mayormente solo hablan huichí, no hablan castellano. Ahora esto se va modificando a partir de la escuela, de que todos los niños y niñas van a la escuela es bilingüe, y también, bueno, a medida que se han ido incorporando en distintas actividades del mundo occidental, también van manejando más plata o teniendo otras actividades. Ya hoy el potrillo es, ya no son solo casas aisladas, sino que hay como un pequeño centro, digamos, hay una estación de policía, hay 3 comercios, entonces, bueno, es como un pequeñísimo, digamos, centro urbano. El potrillo es donde está la mayor parte del trabajo que vienen realizando, pero también están, forman parte de esta red artesanas de otras comunidades cercanas. Claro. Y, por ejemplo, dentro de esas conversaciones, solo por saber cómo llegó, por ejemplo, Lola a ese lugar, o cómo se insertaron, cómo fue el inicio del trabajo, la integración mutua. Sí, en realidad es un trabajo que inician a partir de una cuestión religiosa, un grupo de monjas, de hermanas que llegan mucho antes. Ahí básicamente los que llegan son anglicanos, pero había 2 hermanas españolas que en la década del 60 llegan al lugar y se asientan para trabajar sobre todo en el tema salud, que había habido algunos problemas importantes, y luego a través de alguna gente conocida fueron llegando otras personas. Lola había sido religiosa y junto con otras tres mujeres más de la misma congregación que estaban, eran parte de lo que se llaman Hermanas Azules, una congregación que trabaja en el, lo que hoy llamaríamos Opción por los Pobres, deciden dejar los hábitos, pero no su compromiso hacia la comunidad. Entonces, en la búsqueda de algún lugar donde pudieran ser útiles, llegan al Potrillo, deciden quedarse, pero creo que una de las cuestiones más importantes es que se integran a esa sociedad. No trabajan desde un lugar de quien viene a dar, sino en realidad de quien viene a aprender. Entonces hay un aprendizaje mutuo, muy fuerte, muy importante, que hace que en la comunidad las quieran mucho. Claro. En la presentación del libro estuvo también una persona que es de la comunidad, que es un referente, Osvaldo, se me ha ido ahora el apellido, que vive ahí, que también de alguna forma contaba esto, ¿no? Como para ellos la importancia y el amor que tienen hacia Lola tiene que ver con esto de sentirse valorados y un trato de igual a igual. Qué bueno. Súper interesante, Moni, el trabajo. Bueno, primero saludarte, felicitarlas por ese trabajo de visibilizar. Siempre hablamos acá la importancia de visibilizar sobre todo lo que tiene que ver con la realidad campesina e indígena que muchas veces la desconocemos, ¿no? Entonces, este libro nos trae, nos comparte un poco de esa realidad. Yo quería preguntarte, como más a título de tu reflexión personal, ¿cuáles son como los aprendizajes que te dejaron la construcción, la elaboración de este libro? Bueno, desde lo personal me resultó muy fuerte, porque en San Juan existen comunidades huarpes, son las únicas comunidades indígenas, bueno, las más fuertes, porque hay otras también, pero no tienen esta continuidad histórica, están integradas como parte del sector campesino históricamente y han ido en los últimos 30 años rescatando sus orígenes, pero eso significa que no hay, desde mi punto de vista, un sostenimiento de una cultura, de un idioma. De hecho, no hablan Nayutiael, que sería la lengua huarpe. Acá es muy fuerte lo que es la cultura wichí, esto que hablábamos de la lengua, que sigan manteniendo al día de hoy la lengua, que sea la forma en la que se comunican entre ellas, entre ellos, me parece muy valioso, y una mirada del mundo totalmente distinta. Eso por un lado, o por el otro lado, para mí también fue muy fuerte llegar al lugar que tiene desde la construcción del modelo de ciudad, diría, una forma diferente a la que estoy acostumbrada, más abierta, sin casco urbano. Para quien no conoce como yo, era difícil darse cuenta que uno llega al poblado en sí, porque son casas aisladas, sin este trazado de calles que conocemos más tradicional, incluso en pequeños pueblos rurales. Y muy lejos hubo que hacer, creo que fue alrededor de una hora, por un camino de tierra donde prácticamente no transita nadie, donde se va perdiendo la señal, donde no hay, uno no sabe cómo está, no hay medios de transporte, tienen que salir en algún vehículo hasta este lugar donde nosotros estuvimos, hasta alguna de las ciudades que son horas. Es un nivel de aislamiento importante. Y lo otro muy fuerte es esto de la interculturalidad que digo. Yo sentí que estaba ante gente que no se quedaba en las palabras, sino sentía desde lo más profundo el respeto y el amor hacia las otras personas, hacia las otras culturas. venían trabajando cartillas desde hace mucho, tanto en wichí como en castellano, buscando la forma siempre que cuando se trabajaban en temas de salud, ver cómo se vivía desde el mundo wichí. O sea, yo sentí que el tema intercultural realmente era un intercambio. Eso me resultó muy fuerte, muy importante. Qué bueno, Mónica. Muchas gracias, Che, por la síntesis del libro. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mónica. De nuevo, felicitarlas y re interesante lo que contaste. Un beso. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a ustedes por el programa. Pamela, María, Fernando, gracias. Muchas gracias. Bueno, súper interesante. Entonces tendremos que traer libros, sí, ¿no? Traemos y los vamos guardando acá y desde La Gallina Cacarea coordinamos esa venta. Bueno, este es el último bloque, así que nos queda como los repasos de agenda. Bueno, básicamente así como decíamos al principio, esta es la semana del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así que es una fecha por lo menos para las mujeres organizadas, disidencias también, una fecha muy importante donde en general muchas salimos a las calles, bueno, a reclamar todavía por los derechos que nos faltan, a defender los derechos que alcanzamos, que supimos conseguir y que hoy en día están en riesgo. Y muchas marchamos y muchas otras no, por eso también nos parecía importante, bueno, traer en este programa los trabajos de otras mujeres que en general no están tan visibilizados como son las mujeres campesinas indígenas, otras formas de trabajar que no son las que más conocemos, pero que son los trabajos que sostienen la vida, ¿no? La producción de alimentos, la defensa de la semilla, la defensa del territorio en general. Está vinculado a esas luchas, los trabajos de las mujeres campesinas indígenas. Compartir que va a haber actividades en el caso de Merlo, a las 18 horas, nos vamos a juntar en el arco de Barranca Colorada, desde allí va a empezar la marcha. Una marcha que va a pasar por distintos puntos, como hicimos el año pasado, y bueno, reflejando un poco la defensa del derecho a la educación, a la salud, al trabajo, justamente, al derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, y va a haber este año un festival y una feria también que va a ser. Sí, ¿y ahí dónde va a ser la feria? Va a ser detrás del Hospital Nuevo. Por esa que calle. Hay un predio. Ay, claro, sí. Por donde está la placita ahí. Bueno, así que va a haber también quienes quieran, se pueden sumar para feriar, como un espacio también de venta, ¿por qué no? De aprovechar el día. Y en el caso de San Luis también va a haber marcha a las 18 horas desde el Correo Argentino. Lo decimos porque sabemos que este programa se comparte desde Radio Identia y desde Radio La Bulla de San Luis. Así que bueno. Y para terminar, también comentar que en esta semana de, bueno, decimos de la mujer, pero bueno, fue una lucha y fue una catástrofe lo que dio origen a esto. Hubo y se están haciendo ciertas actividades, como el sábado pasado en Santa Rosa, organizado por las Mujeres del Pantanillo, un taller sobre trabajo, era el segundo, participamos varios grupos de mujeres de la zona, algunas campesinas, otras con otras identidades, estuvo muy bueno, y en Tilizarao van a ser otras compañeras, otra movida similar esta semana, y toda esta semana en el Hospital de Merlo es la campaña de Papa Nicolau. Como que hay acceso más masivo fácil, y más claro, fácil sin pedir turno. Así que bueno, también recordar a todas las mujeres que quieren o necesitan que es una oportunidad. Uh-huh. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Cuesta decir feliz día porque es como decía María, ¿no? En realidad tiene que ver con mujeres que fueron asesinadas justamente por defender los derechos laborales. Pero bueno, que el 8 de marzo sea un día de lucha, de reivindicación y de reconocimiento a nuestros trabajos. los saludamos a todos, a todas, y bueno, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias. Adiós. Chau.